El torneo abierto de tenis de mesa de Pyongyang, de retadores de la Federación Internacional de Tenis de Mesa para 2017, se efectuó en el gimnasio de esta disciplina de la Avenida Chongchun de Pyongyang del día 2 al 6. El certamen se realizó dividido en los juegos individual y doble de ambos sexos de adultos y el individual masculino y femenino sub-21. En la categoría de adultos, se agenciaron de medallas de oro los coreanos Park Shin-hyuk y Kim Song-hee en el juego individual de ambos sexos, Choi Il y Park Shin-hyuk en el doble masculino y Choi Hyun-hwa y Kim Song-hee en el doble femenino. En los individuales masculino y femenino sub-21, los coreanos Kim Ok-chan y Lee Hyun-sim subieron al podio de primer lugar.